La agencia TASS y la digital Utro.ru de Rusia, la Xinhua y la red de información de China, el periódico Statesman, la agencia India Asia, la televisión ND de India y la agencia UPI de Estados Unidos transmitieron hace poco la noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió la tercera conferencia de activistas del movimiento por la obtención del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hoo del ejército popular de Corea.